Muchas gracias. Vamos tirándonos hacia el último, Numancia. Y en el contestador, habla Natasha Kinski, ¿cómo estás? Terminemos el juego de una vez, tengo cosas que hacer. Cambia la suerte para mí, ya ves, ¿cómo?